Hola a todos y a todas, bienvenida a Señora del Leño, vuestro podcast de confianza, en el que cada 2 semanitas nos sentamos con un té a charlar sobre terror, ciencia ficción, fantasía, thriller y todo lo que mola en esta vida. Yo soy Irene, y hoy es un programa súper, súper, súper especial para nosotras. Mi amiga Bea, que está aquí conmigo como siempre, os va a contar por qué. Hola Irene y hola a nuestros dos oyentes. Hoy es un podcast muy especial porque por fin estábamos tardando, nos estábamos haciendo de rogar. Vamos a hablar de nuestro subgénero del cine de terror favorito. Vamos a hablar del slasher. ¿Y qué mejor manera de empezar a hablar del slasher que con Halloween de John Carpenter? Es una película de 1978 dirigida obviamente por John Carpenter, protagonizada por Jamie Lee Curtis y por Donald Pleasence, ¿no? Lo he dicho bien, es que mi inglés, Sí, idiomas sí, sí, sí, querida, sí. ¿vale? Creo que explicar la sinopsis de un slasher es como explicar la receta de un plato de macarrones con tomate, pero aún así vamos a decir que durante la noche de Halloween un niño de 6 años llamado Michael asesina a toda su familia con un cuchillo. Es internado en un centro psiquiátrico durante más de 15 años hasta que un día escapa y vuelve a esa típica comunidad americana con sus casitas, súper tranquila, donde no pasa nada, hasta que acecha a un grupo de adolescentes y los va matando uno a uno. Ya está, a ver si nos van a acabar el podcast. Es que quería hacer esto, necesitaba hacer esto. Grabando la pantalla. Estamos aquí bailando como dos imbéciles. Algún día, mi leño tendrá algunas cosas que decir al respecto. Pues como ha dicho mi amiga Bea, intentar explicar la sinopsis de un slasher es un poco como querer dar a conocer la receta de un plato de macarrones. No obstante, el slasher o la receta del slasher tiene su miga. Yo supongo que quien nos esté escuchando sabe de sobra lo que es un slasher, pero por si acaso, y como nos encanta, pues lo vamos a explicar igualmente. Es un subgénero del cine de terror. Que se caracteriza por tener como pieza central, digamos, a un asesino serial con todos los traumitas posibles o, en el caso de no tener traumitas, pues ganas de venganza o yo qué sé, una psique infernal, ¿no? Que viene muy, muy a colación en el programa que estamos haciendo hoy. Dicho asesino persigue a sus víctimas, que normalmente son adolescentes súper estereotipados, sin vigilancia parental ni adulta. Y sin más pretensión que la de ir, pues, acabando con las víctimas de manera rápida y normalmente sin demasiados rituales y con un arma de hoja. Aquí pongamos sierras, machetes, cuchillos de cocina. Sí, lo que sea, lo que sea, todo lo que sea puntiagudo y no arma de fuego. Es también interesante comentar que los límites de este subgénero son difíciles de definir. Porque, o sea, llegando incluso al debate de qué películas encajan y no dentro, que es un debate bastante activo a día de hoy todavía. ¿Por qué? Porque con el transcurrir del tiempo, pues, van saliendo ideas más innovadoras, se trata de deconstruir un poco el esquema de las reglas del slasher, que ahora las va a explicar mi amiga Bea. No estrictamente el asesino tiene que cargarse a adolescentes, pero es lo normal, lo frecuente. En fin, el hecho de que un subgénero tenga una regla da lugar a saltárselas, que bueno, que para eso están las reglas. Especificando así un poquito más, es verdad que un slasher cuenta con un asesino, pero lo que lo diferencia a lo mejor de otras películas de asesinos en serie que se pueden identificar o no como slasher es un asesino que acecha uno a uno a un grupo de gente. Ese acechar individualmente durante largos periodos de tiempo a diferentes personas es lo que caracteriza el género. Y normalmente, yo suelo decir que para considerar una película slasher, el número de muertes o intento de muertes debe ser al menos 3. Esa es mi opinión, pero dependiendo a qué teórico le preguntes, te dirá una cosa, te dirá otra. El slasher, también en mi opinión, empieza en 1974. La película de la que estamos hablando hoy es de 1978 y es la película que popularizó este género y la que hizo viral todas estas normas y todas estas características de las que estamos hablando, y es tan conocida que muchísima gente piensa que es el primer slasher. Eso no es verdad. 4 años antes se estrenaron 2 películas maravillosas que el propio John Carpenter fue admirador y se puso en contacto con los directores, con ambos directores, para hablar con ellos de cuál sería el siguiente paso a sus obras. Estamos hablando de La Matanza de Texas y de Black Christmas, las posiblemente madres del slasher, madres de Halloween de John Carpenter y madres de esta revolución en la historia del cine de terror, porque el slasher marcó varias décadas generacionales. Estoy de acuerdo con Bea en que las madres del slasher más puro, tal como lo conocemos a día de hoy, son tanto Black Christmas como La Matanza de Texas, que además son 2 películas mayúsculas. Uh-huh. No solo como cine de terror, sino como cine general. Son 2 cintas mayúsculas. Pero es verdad que, yéndonos un poquito más atrás, hay un germen del slasher, claro, que podemos encontrarlo en tanto en El Fotógrafo del Pánico como en Psicosis de Hitchcock. Sí. En 1960 se estrenaron ambas películas, que son lo que muchísima gente conoce como proto-slasher. Eso es. Porque son súper influyentes, porque evidentemente no puedes hacer un asesino en la historia del cine sin coger a Norman Bates como referente. Es imposible. Pero podríamos sí que decir que, aún teniendo estas 2 influencias tan grandes que son prácticamente slashers, antes de empezar a hablar de slashers, el slasher empieza en 1974 porque una de las características que tiene este género, además, es que está muy influenciado por el giallo italiano, que es una cosa bastante parecida a lo que estaban haciendo en Estados Unidos en esta época, pero décadas antes en Italia, cuando también hay un asesino que va acechando a un grupo de víctimas, pero en el caso de Italia se centra más en la investigación, en el misterio, en el crimen, y es una especie de cine negro, thriller, mezclado con este mamarrachismo de slasher. Para mí una cosa que diferencia al slasher de muchísimas otras películas donde hay un asesino, que diferencia a un slasher de un thriller tal vez, es el espectador la mayor parte de tiempo está de parte del asesino. El espectador quiere que el asesino mate uno a uno a este grupo de víctimas, y eso es una cosa que diferencia al resto de películas de este tipo, porque explota más ese lado mamarracho, esas ganas que tenemos de ver a personas imbéciles sufrir. Y ahí es donde comentaba Irene antes, que suelen ser adolescentes, porque eso ayuda a estereotipar todavía más a los personajes y hacerlos todavía mucho más insufribles para que disfrutemos muchísimo con la matanza. Sí, porque en un grupo de adolescentes, digamos, es donde va a ser más fácil hacer que se lleven a cabo una serie de imprudencias. Sí. Por las cuales es más fácil ascender a la condición de víctima, sí, digamos. Básicamente. Y en la famosa película Scream de 1996, donde se reformula todas estas características de las slashers de las que estamos hablando, de forma... Es la mejor película de los 90 y esto no me lo va a discutir nadie. No, nadie te lo va a discutir. No creo que nadie que esté escuchando este podcast te pueda discutir esa afirmación. En esa película, el personaje de Randy Mix, que es literalmente yo, un friki de los slashers, da como 3 reglas súper míticas para describir estos adolescentes idiotas que cometen estas imprudencias de las que está comentando Irene. La primera es que nunca, nunca, nunca debes practicar sexo. Sexo en los slashers igual a muerte. La segunda es que no consumas alcohol ni te drogues. Y la tercera es que nunca digas ahora vuelvo, porque es lo más probable es que efectivamente nunca vuelvas. Luego me acuerdo que en las secuelas de Scream comentaban una última regla, que es que las secuelas siempre son muchísimo más sangrientas y retorcidas. Y en Halloween se puede aplicar todo esto y sus secuelas también. Sí, de hecho, las secuelas de Halloween no es que ya sean más sangrientas o retorcidas, es que son más malas. Más malas, malísimas, son increíblemente malas. ¿Cómo de un slasher tan bueno y tan mítico puede haber salido ese montón de mierda? Y oye, no todas, hay dos pelis que nos gustan mucho dentro de la saga Halloween, que son H20 y son la Halloween que se hizo hace 2 años, que se estrenó hace 2 años. Sí. Pero Dios mío, Dios mío, Dios mío. Michael Myers. Otra cosa que comentaba Randy Mix, me acuerdo, creo que fuera en Scream 3 cuando hablaban de las secuelas, es que en las secuelas el asesino siempre se vuelve más sobrenatural. Y esto en Halloween lo llevaron a unos extremos súper hilarantes, pero tomándoselo en serio, cuando el espectador hay ciertas mamarrachadas que no se puede tomar en serio. Me acuerdo que hay una película en la que Michael es controlado por una secta satánica y es todo súper ridículo. No tiene mucho sentido esa película. Creo que es la quinta, sí. Es horrible esa película. Entonces, como decía, estos personajes están pensados para que al espectador les caiga mal. Absolutamente todos son eso, personajes promiscuos, personajes drogadictos, personajes que cada vez que abren la boca es para decir algo ofensivo. Son personajes construidos, estereotipados a propósito para que el espectador no los soporte y quieras ver cómo mueran. Con la única excepción de un personaje femenino protagonista, que es la Final Girl. Sí, la figura de la Final Girl es importantísima en el slasher. Porque yo creo que de hecho la Final Girl en algunos casos llega a ser la verdadera protagonista antes y por encima del propio asesino. Uh-huh. Es una figura que en realidad está cargada de moraleja, como cualquier cuento antiguo que tenía la pretensión de enseñar lo que eran los valores correctos, entre comillas. Puesto que la Final Girl y que sobrevive al final siempre y que puede con el asesino siempre, uh-huh, es la chica que nunca ha tenido sexo, que es más correcta, educada, que es la más madura, la más responsable, uh-huh, la que saca mejores notas, la que no bebe, la que, en fin, aquí ya, y conforme más nos acercamos a la actualidad, pues las características van cambiando. Uh-huh. Es muy significativo que la única forma de construir en los slashers un personaje que le tenga que caer bien al espectador sea un personaje femenino que tiene que ser súper puro, la personificación de la pureza. Es muy significativo que para que te caiga bien esta persona tenga que ser virginal, que tenga que ser súper recatada, vestirse sin enseñar nada. Porque si no, el espectador ya no le cae bien. Mucho se ha hablado y mucho se ha teorizado sobre la Final Girl porque hay dos formas de verlo. Porque, por un lado, es un paso muy importante en la historia del cine para darle a las mujeres un rol protagonista, un rol de empoderamiento de mujeres que solo cuentan consigo mismas para salvarse y sobrevivir. Y por otra parte, y como contraposición a lo que está diciendo Bea, no podemos dejar atrás el hecho de que en esta concepción de la Final Girl también hay un matiz sexista. Uh-huh. Lo primero que hay que ver es que en este decálogo extraño del slasher, la primera en morir siempre es la chica promiscua. ¿Quién sobrevive? Como dice Bea, la Final Girl. La que no tiene relaciones sexuales, que se comporta bien y en fin, todas las cosas que ya hemos comentado. Se han hecho muchos estudios sobre si la Final Girl es una figura de empoderamiento femenino o es la confirmación de una visión patriarcal de la mujer? Y en mi caso yo digo que ambas. ¿Por qué? No es que esto se dé en todos los slasher. De hecho, en Black Christmas se nos muestra unos roles femeninos verdaderamente empoderados para ser uno de los primeros slasher, un slasher madre, donde las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, a sí. vivir la experiencia desde su cuerpo y desde su propia perspectiva, sin sentirse culpables, sin ser señaladas. Pero lo cierto es que en casi todo lo que vino después, en estas décadas, que quedan muy atrás ahora mismo, sí que hay un matiz sexista en esta suerte de orden, ¿no? Que tiene el subgénero. ¿Por qué? No es porque el subgénero en sí, como he escuchado bastantes veces, que el slasher sea sexista per se. Es que la sociedad lo era y es. Es que el cine lo era y es. En general... y por supuesto, estas películas estaban hechas casi todas, que no todas, por directores blancos, heteros, desde posición privilegiada y con una visión patriarcal. Uh-huh. Sí, es exactamente eso. Por un lado, es lo que comentábamos, podemos verla como una evolución en el cine dándole roles importantes a la mujer, pero por el otro está todo esto que ha dicho Irene y el hecho de que podíamos entender también la Final Girl como la evolución más lógica y moderna del concepto tan socorrido en el arte, en la literatura, en los videojuegos, de la damisela en apuros. Es verdad que en este caso no hace falta que venga alguien a salvarla, aunque en Halloween sí, que ya hablaremos de eso. Que tiene huevo. Que tiene tela. Que tiene tela. Ya hablaremos de eso porque a mí me toca un poco el coño. Pero que el hecho de que la mujer siempre tenga que ser la que está en peligro es como una mirada morbosa, y lo que lleva pasando durante toda la historia del arte, de que la mujer es más frágil y por tanto cualquier peligro que le pase a ella es un peligro y un terror que se acentúa. Es muchísimo más terrorífico para el espectador desde esta mirada patriarcal y masculina ver a una mujer sufriendo que ver a un hombre que podría valerse más por sí mismo que una mujer. Y al final la Final Girl es como una evolución de eso, tratar a la mujer como objeto de máximo terror. De hecho, Carol G. Clover, que es una de las teóricas más importantes a la hora de hablar del rol de la mujer en el cine de terror, y es la que inventó el concepto de Final Girl en su ensayo Men, Woman and Chainsaw, para hablar de la Final Girl decía, que os lo cito, ya soy la pesada de las citas, es quien se encuentra con los cuerpos mutilados de sus amigos y percibe el alcance total del horror y de su propio peligro. La que es perseguida, arrinconada, herida, a quien vemos gritar, tambalearse, caer, levantarse y gritar de nuevo. Hay una cosa como muy morbosa de que este personaje sea una mujer siempre. Sí, sí la hay. De hecho, el término Scream Queen, que también viene a colación, aunque no solo ya en el cine slasher, sino en el terror en general, tiene mucho que ver con esto. No hay un rey del grito. No. Hay una reina del grito, uh-huh. ¿Vale? Sí. Siempre lo característico son eso, los gritos de la mujer. Que en este caso, ya que esta figura está aquí, lo queramos o no, para bien o para mal, aprovechamos, y ya que estamos hablando de Halloween, no hay mejor Scream Queen que Jamie Lee Curtis, uh-huh. Y tampoco me bajo de esta burra. No, y es muy significativo, y de hecho es uno de los motivos por que eligieron a Jamie Lee Curtis para esta película, que su madre es posiblemente una de las Scream Queens originales. La madre de esta actriz es la protagonista de Psicosis, que hablábamos antes, de que es uno de los referentes y unas influencias más grandes del slasher. De hecho, ya que estamos, yo creo que podríamos meternos ya un poquito en el terreno Halloween y hablar de Laurie Strode, uh-huh. Porque todas estas características que mencionamos están en ella al 100%. Igual que en Black Christmas, por ejemplo, las mujeres estaban cumpliendo otros roles, yo creo que Laurie Strode es la Final Girl más mítica y por excelencia, uh-huh. del cine de terror. Sí. Frente Lori, frente a sus amigas que tontean ya con chicos, se acuestan con chicos, quieren divertirse, salen de fiesta, fuman. Ella, pasa su día al salir de clase haciendo de canguro, siendo responsable, reprimiendo un poco los comportamientos de su amiga, que en realidad se ríen un poco de ella por ser tan correcta y tan pura y tan perfecta en ese aspecto. Va siempre súper tapada. Todas sus amigas confían en ella para, no sé, una de las situaciones, de las escenas más emblemáticas de Halloween, bueno, o de mis favoritas, ¿no? Que es la muerte de Annie y todo lo que sucede a la muerte de Annie. ¿Por qué es ella la que tiene a los dos niños? Porque es Laurie en quien se confía. Es la que, bueno, se da por sentado que no tiene otro plan, que no está interesada en los chicos. Que, en fin, todas estas características que se han nombrado se dan al 100%. Es el estereotipo por excelencia de una Final Girl. Sí, es que de hecho es quien creó los estereotipos. Es verdad que antes hay más slashers y antes hay más Final Girls, como tú comentabas, la de Black Christmas es diferente, también está hecha con otras intenciones, pero por ejemplo Sally de La Matanza de Texas es una Final Girl que sufre todas estas cosas que hemos dicho, pero no tiene los estereotipos de los que estamos hablando. Podríamos decir, y de hecho decimos, que Laurie Strode es la Final Girl que creó cómo tienen que ser las Final Girls de aquí en adelante a la historia del cine. Pero no obstante, en La Matanza de Texas, aunque no se cumplen al 100% estas características de la Final Girl, sí que tenemos que tener en cuenta que si sobrevive la que está todo el rato ayudando, siendo responsable de su hermano, la que no lleva pareja ni se pasa todo el camino, yo qué sé, follando, en fin. Son variaciones, todavía no es el estereotipo, que es como tú dices, ese estereotipo casi que se crea con Lori. Pero ya está ahí ese sentido de la responsabilidad que hay que buscar en la mujer. La idea de que haya un personaje femenino superviviente ya estaba ahí, pero todas estas características de las que estamos hablando que cuenta en la personalidad de la Final Girl se quedan con Halloween. Lori es una chica que además su forma de vestir, la primera vez que la vemos tiene libros en la mano y está diciendo que los chicos creen que es demasiado inteligente y entonces ella no se acerca a los chicos. Todo ese tipo de cosas nacen con Halloween. Antes hemos comentado el tropo tan recurrido de promiscuidad igual a muerte en este subgénero del cine de terror. Y muchísimas veces a la hora de analizar el trato de las mujeres en el slasher, se cae en... Es que el slasher castiga la promiscuidad de la mujer. Es una cosa que la que estoy de acuerdo en parte. Esto es una opinión mía personal. Hay cosas que sí y cosas que no. Creo que no es que se castigue la promiscuidad de la mujer como tal, porque la de los hombres también se castiga. Creo que se castiga el simple hecho de follar como tal. En películas posteriores a Halloween, a veces hasta se les castiga a la vez, se les empala en el propio acto a uno y al otro. Sí, o la litera. Exactamente. Entonces, es que es una reducción, me parece que un poco simple. Porque la promiscuidad afecta a ambos personajes y creo que se puede ver, y es bastante significativo en Halloween, la muerte de Bob. Bob es el chico, el novio de la otra chica De que... Linda. Sí, el novio de Linda, que es los que follan en la película, básicamente. Me parece súper significativo hablar de esto porque la muerte de Bob es mi momento favorito de toda la saga de Halloween, que tampoco es difícil porque la saga... Porque la saga de Halloween ya hablamos que es un poco mierda. Pero la reacción de Michael es impresionante. Para matar a Bob es posiblemente el momento más icónico. Hay una recreación enorme en el hecho de matar a Bob. Michael lo ahoga con las manos, lo mantiene ahí agarrado contra la pared. Después le clava un cuchillo y lo deja allí muriendo. Y es la primera vez y la única en toda la saga de Halloween en el que vemos a Michael quieto, parado, mirando y reaccionando a lo que acaba de hacer. Gira la cabeza, curioso, es uno de los gestos más perturbadores de Halloween. Sí, yo iba a decir que esto para mí tiene un significado importante. No sé si para ti también ibas ahí y yo te he interrumpido. Pero es que yo creo que Michael Myers aquí está matando en realidad al novio de su hermana, al que no pudo matar, cuando mató a su hermana. Yo tengo otra interpretación. Mi interpretación ahí, y es a donde yo quería llegar con todo esto de la promiscuidad, es que la película separa con muchísima importancia hacernos entender que lo que se castiga no es la promiscuidad de la mujer, sino la promiscuidad en general, y que los hombres también son posibles víctimas de ser objetivizados. Sí, por supuesto. No obstante, yo, o sea, me gusta lo que comenta, pero yo no pienso que se tuviera esa intención. Creo que no era la intención, pero sí es un buen ejemplo de que sí, que se está castigando en general, dentro de que pudiera haber una visión, que sí, que o sea, el machismo lo impregnaba todo y por supuesto que estaba impregnando esta película. Pero dentro de que pudiera estar esa visión y ese matiz. Sí, que es verdad lo que dices de que se castigaba la promiscuidad en general, el sexo en general. Sí, porque creo que es un error común, en mi opinión, a la hora de analizar el slasher, quedarse en lo superficial. Ah, la mujer que tiene sexo muere y entonces por eso es machista. No, el slasher tiene muchísimas, muchísimas cosas misóginas, pero concretamente esa me parece la más superficial y me parece que no está explicada del todo. Porque este tópico de que si tiene sexo muere, en el caso de Halloween está ahí y películas siguientes lo imitaron, pero otras tienen hasta justificación argumental. Por ejemplo, en Viernes 13, Jason mata porque las personas que lo desatendieron en aquel momento estaban follando. Es verdad que a veces, a lo largo del slasher, se recrea más en las muertes de las mujeres que en la de los hombres que están follando, pero eso es por la mirada masculina. Y creo que Michael no mata por nada relacionado con el placer sexual, porque muchísimo se ha teorizado sobre Michael en ese sentido como un voyeur, como una persona, eso, perturbada sexualmente. Y creo que no es el caso. Creo que No, no lo es, no lo es no. para nada. Michael Myers es el stalker por excelencia, que ahora vamos a hablar de eso, pero cero matiz sexual. O sea. Sí, todo esto, esta teoría viene un poco también por el principio, el opening. Es muy llamativo que la película abra mostrándole al espectador la escena. Desde el punto de vista de Michael. De repente nosotros somos los ojos de Michael Myers, que es un niño de 6 años, que está viendo desde. O sea, estamos viendo de una perspectiva externa cómo su hermana pues, lo está descuidando por bueno, pues, por subirse a tener relaciones con su pareja, ¿no? Y este es el momento en el que Michael comete el asesinato. Y vemos precisamente el primer crimen contra una chica que acaba de tener sexo, ¿no? O sea, por eso comentaba yo antes lo del tema Bob, porque yo creo que si hubiera podido hubiera matado también a este chico. Pero bueno, eso ya son elucubraciones un poco tontas. No lo sé del todo, porque realmente Michael tiene algo con las hermanas. Más adelante en la Bueno, saga descubrimos que Laurie es pariente de Michael. en la Entonces, segunda sí. entrega, lo único que pasa es que luego eso se desestima y bueno, ya la mitología de Halloween es un poco, sí, pero no todo el rato y bueno. Para mí en realidad Lori es su hermana, o sea, a mí me mola el concepto ese, Sí. pero no sé, sí, sí que tiene algo con la hermana. Claro, y por eso digo que realmente su intención era matar a la hermana, y por eso yo no le veo esa cosa obsesiva con el novio de la hermana. Pero bueno, eso es una opinión mía. Sí, bueno, es complejo, es complejo el chiquillo. Que se lo digan al doctor Loomis, madre Sí, bueno, este también es complejo ese señor. Bueno, eso, que es muy llamativo, es muy llamativo el que en el comienzo nosotros seamos los ojos de Michael Myers. Para mí, esa escena es una de las escenas más perturbadoras del cine de terror. A mí me parece impresionante ese traveling hacia la casa y esa perspectiva desde el punto de vista del asesino. Creo que el inicio de Halloween es al cine de terror lo que el inicio de Set de Mal es al cine en general. Es uno de los momentos más míticos y por un motivo, porque es brillante. Ahondando ya un poquito más en la figura de Michael Myers, al que se da a conocer al espectador, pues prácticamente en primera persona. Bea y yo hemos tenido muchas veces esta conversación y de hecho creo que lo comentamos durante la Diabólica. Para Bea hay una ambigüedad en la construcción del personaje de Michael, porque hay en el aire un ¿será sobrenatural o no será sobrenatural el personaje? Para mí no es tan importante, o sea, no creo que la intención concreta en esta primera película, sí en las posteriores, sea darle ese toque sobrenatural. No, no creo que la intención sea hacerlo sobrenatural. Creo que la intención de la película es esa ambigüedad. A eso iba, Ah, vale. pero la realidad es que Michael está presentado en cierto modo como un ente. Está presentado como un ente porque nadie va a la casa abandonada de Michael Myers, nada más que por morbo, por a ver quién se atreve a entrar, a ver quién se atreve a llamar al timbre. Y la tratan como una casa encantada. Lori llega, suelta la llave en la puerta, su padre trabaja en una inmobiliaria, tiene que enseñar la casa luego. Y el niño al que cuida le dice, no entre a la casa que está encantada. Encantada o no. Cuando Lori suelta la llave, desde dentro, ¿quién la está mirando? Michael Myers. Esto no está, o sea, esto no carece de simbolismo. Michael Myers es el stalker por excelencia. Te está mirando de entre las sábanas, al segundo ya no está, aparece detrás de un seto, pero después ya no está. Te mira desde el coche, pero después ya no está. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que creo que lo importante no es que Michael sea o no sea sobrenatural, incluso ni siquiera esa ambigüedad, es cómo lo percibe Lori, ¿vale? Lo importante, lo que quieren hacernos ver aquí es cómo lo percibe Lori. Y Lori no sabe si Michael ahora mismo vive, no vive, si Michael la está vigilando de verdad o no la está vigilando, porque lo cierto es que cuando vuelve a mirar no está. O sea, hay una ambigüedad en cómo Lori lo percibe. Ella está en una clase y desde la clase lo ve y luego deja de verlo. Lo ve en el tendedero, en el patio y deja de verlo. Lo ve. No es que ella piense que en un momento dado Michael es sobrenatural y no está ahí, pero creo que es muy importante cómo Lori percibe a Michael hasta cierto punto de la película. Evidentemente hay un momento que sabe que es de carne y hueso y que está enterísimo delante de ella, ¿vale? Vale, yo estoy a medias de acuerdo. Creo que la importancia de la película realmente sí que es la ambigüedad de Michael. Y no creo que sea tan importante como Lori lo percibe, porque creo que la película incide muchísimo en cómo lo percibe absolutamente todo el mundo, incluso el doctor Como el Loomis. boogeyman. Claro, se le conoce como el hombre del saco de Boogeyman. El doctor Loomis está todo el rato diciendo que tiene la mirada del diablo. Creo que cómo se le percibe a Michael Myers a través de todos los ojos de todos los personajes es muy significativo, incluso muchísimo más que solo con Lori. Creo que sí que es importante esta ambigüedad porque hasta ahora Michael es un monstruo completamente nuevo y nunca visto precisamente por esto. Michael no corretea por ahí, no expresa emociones humanas, no hace asesinatos pasionales, se mueve como si fuera un fantasma, con calma, sin prisa, sin agitación, sin sustos. Atacan con cuchillos y aún así resulta más amenazador cuando permanece inmóvil, observando. Y no es lo sobrenatural, pero es que tampoco es humano. Y creo que esa es la importancia y lo que hace Michael Myers, uno de los monstruos más perturbadores de la historia del cine, y algo que nunca, nunca, nunca se había visto hasta ahora, y lo que es realmente original de Halloween, porque todo lo demás sí estaba muy bien dirigida y está muy bien, pero es lo único que yo nunca había visto antes. Sí, estoy de acuerdo contigo en lo importante que es esta ambigüedad y en que el tipo de monstruo es una novedad en el cine. Yo a lo que me refería es que la percepción de Lori, para mí por lo menos, es muy importante de cara a la percepción del espectador y como Lori lo percibe, es como eso, en esa ambigüedad de es un ente, no es un ente, me vigila, no me vigila, en fin. En realidad estábamos diciendo prácticamente lo mismo, solo que yo doy más importancia a la perspectiva de Lori de lo que se la das tú. Efectivamente, Michael, y es una cosa que incluso tenía apuntada para comentar aquí, Michael no corre nunca, nunca. A Michael Myers no lo vemos correr jamás. Pero sí que lo vemos conducir. Sí que lo vemos conducir. Es que yo me río porque eso es súper raro, sí. Es una de las cosas más raras de la película. Sí, sí, sí, sí. Porque lleva internado desde los 6 años y sabe conducir. Sí. No entiendo nada, ¿sabes? Sí, bueno. Sí, sí, sí. Es como, bueno, o sea, porque, o sea, yo creo que Halloween también alude mucho al significado de que la gente es una inútil y ya, ¿sabes? Porque eso, Michael lleva encerrado 15 años, pero sabe conducir y lo más importante, a donde yo iba, Michael no corre nunca. Nunca, anda, persigue a sus víctimas andando. Sin embargo, pilla a todo Dios. Sí. O sea, si Michael Myers echa a andar hacia donde tú estás, estás muerta. ¿Por qué? Porque Michael Myers pilla a todo el mundo. No necesita pegar carrera, no necesita nada. El poderío. Sí, sí, sí, sí, es una cosa bárbara. Otra cosa que tampoco hace nunca Michael Myers es morirse. Y ahí es donde yo quiero llegar, que cómo no va a tener tintes sobrenaturales. O sea, ¿cuántas veces se lo carga Laurie Strode durante la película? ¿Cuántas veces? ¿Sabes? No, perdona, lo has planteado mal. ¿Qué? ¿Cuántas veces se lo carga todo el mundo durante la saga? Porque son como 5 veces de media por película. 5, no, mira, el Dr. Loomis le dispara 6 y antes Laurie ya lo había matado 3 veces. O sea, vamos a ver. Vale. Michael Myers, es verdad que esto es también muy característico en, joder, en casi todos los asesinos slasher, porque luego salen, o sea, luego van saliendo secuelas, sagas y tal, y claro, necesitamos la mayoría de veces al asesino de vuelta y le damos explicaciones súper locas. No, es que lo que me gusta de Michael es que no tiene explicación. Lo que me gusta de Michael es que no profundizan en la psicología de Michael, no profundizan en absolutamente nada. No, no, lo único no, no, que sabemos de Michael es nada. Un espacio en blanco. Es que se levanta y ya está. Sí, es un espacio en blanco y no saber nada de él. Exacto. Alude a ese sentimiento que tenemos de terror de lo desconocido. Michael se levanta y ya. A Michael le dispara, lo tira desde un balcón, que es algo que por lo menos a una persona normal la dejaría jodidilla, como mínimo. Y Michael se levanta y ya está. Y se va a pasear y llega a la segunda peli. Y bueno, y se va al hospital a seguir cargándose gente. Sí. Que es en la segunda película, al final de la segunda película, precisamente, donde empezamos a ver a Michael con un deje zombie. Que bueno, un poco hilarante resulta. Ya aquí, a partir de aquí, se va todo de madre. Sí. Hasta volver a H20, que aleluya. Lo pillamos, Irene. Odias las secuelas. Lo pillamos. No, no odio las secuelas. Odio las secuelas de Halloween. Pero que no todas, no todas. Que H20 me encanta. No, Halloween H20 es increíble. Sí, sí. Ha quedado claro, lo voy a decir otra vez por si acaso no se ha enterado. H20 me encanta. Halloween H20 no se canta. Sí, señor. Sí. Y Halloween, la noche de Halloween 2018, también. También. Vaya pasote. Y ya hablaremos por qué. Porque sí, lo hablaremos, sí, sí, ya hablaremos más adelante. Por qué. Esto es para otro podcast, porque yo es que de hecho lloré un poquito en el cine y todo al sí, ver sí. Halloween. Yo también, sí, yo también. Sí, menos mal, Dios mío, alguien me entiende. Pues eso, que lo de Michael es de otro mundo, nunca mejor dicho. Pero cuánto lo queremos. Ole, ole, qué bien hilado, qué bien hilado. Qué bien, qué bien. Hablaba antes de que Halloween tiene momentos que la hacen una de las películas más perturbadoras de la historia de terror. Hablábamos de ese opening tan tenso. Y otra de las cosas que hace tensa esta película, en mi opinión, y bueno, mi opinión y la de todo el mundo, tampoco me voy a hacer aquí la guay, es la música. La música que está poniendo aquí la compañera, que nos van a denunciar por derechos de autor. Ay, Dios mío. El mejor podcast. Es que no habéis visto la cara de ilusión que estaba poniendo, a punto de levantarse y vivirlo como si fuera un concierto, bueno. Yo, antes de que Bea siga hablando, que voy a decir una cosa súper importante e interesante sobre la banda sonora, quiero decir que tengo tal obsesión, no solo con esta película, sino con la banda sonora, que un día me fui a hacer deporte con solamente este tema principal de Halloween en bucle durante más de una hora. Hasta luego. Es una muy buena idea, porque puedes fingir que te está persiguiendo un asesino con un cuchillo y por eso sales corriendo toda hostia. Es muy buena idea. Nada, yo solo iba a decir que eso, que es una música que compuso el propio John Carpenter y que ese ritmo, esas teclas a piano que hacen que durante toda la película haya una atmósfera y una sensación de que hay algo con nosotros, no nos va a abandonar nunca, y es una cosa increíble que puedo hacer simplemente un par de notitas, ¿no? Sí, o sea, estoy de acuerdo. Los recursos que utiliza Carpenter para diseñar el terror de la película, digamos, a mí me parecen brillantes, absolutamente brillantes, y admiro muchísimo quizá esta película por eso. Es que la tensión está creada en parte gracias a la banda sonora, o sea, una parte importante, porque sabe crear una tensión increíble, y son, como tú dices, un par de notas. No obstante, además, a mí me llama mucho la atención, a mí el cine de Carpenter, a mí, y supongo que a la mayoría, me parece muy atmosférico. Las atmósferas de John Carpenter son únicas. Sí. En su remake de La Cosa, que por cierto, La Cosa original está en la tele todo el rato, en casa de del niño al que cuida a Lori. Sí. La niebla, no sé. Una atmósfera increíble. ¿Qué pasa? Que en Halloween, además, llama la atención. Aunque es un slasher relativamente temprano, pero sí lo es temprano, no hay sangre. No. No hay sangre. La única sangre que vemos es a posteriori, súper falsa. O sea, no es una de estas películas que dice, uy, tiene escenas que para gente un poco sensible no puede mirar porque van a clavar aquí una cuchillada y no sé qué. No vemos sangre. Pero hay una cantidad de tensión. Hay una sensación de oscuridad, de muerte próxima, de acecho continuo. Sí. Como ya hemos dicho 500 veces previamente, es el stalker por excelencia. Sí. En la escena de Annie, que ya he mencionado antes, que me encanta. ¿Y por qué me encanta? Porque todos sabemos que Annie va a morir. Lo sabemos desde el minuto uno, pero no sabemos cuándo. Sí. Está por lo menos 15 minutos persiguiendo a Annie por toda la puñetera casa. Mientras Annie lava la camisa, mientras Annie hace no sé qué en la cocina, todo el rato, está todo a oscuras. Michael aparece escondido por todas partes. Cuando te descuidas, ha cambiado de sitio. Y sigue vigilándola y tú estás esperando el momento en que le va a pegar la cuchillada, que al final lo hace en la cochera. Tú sabes que va a matar a Annie, no sabes cuándo. Sí. Y con esa oscuridad tan densísima, esa sensación de acecho, esa atmósfera, o sea, es como él crea su propio terror con la banda sonora, con todas las cosas que hemos mencionado. No es sin recursos más típicos. Y no sé, es que de verdad me parece tan, tan, tan brillante. Es que, o sea, podría seguir así mucho rato. Sí, es que es como, tú comentas, porque son muertes súper minimalistas y sin embargo súper perturbadoras. Sí. Porque, por ejemplo, antes comentaba lo de la muerte de Bob. A mí me parece increíble que lo cuelga en la pared y se queda mirándolo y tuerce la cabeza con el gesto universal por excelencia de confusión. Sí, sí, sí, sí. Y esos segundos son súper perturbadores. Michael gira la cabeza de forma cookie como mi perro, ¿sabes? Y eso es, eso es. Y eso es lo que le hace terrorífico. Y son solo unos segundos, pero súper bien puestos, con un ritmo que se nota que sabía lo que estaba haciendo para construir esa tensión. Sí. Y bueno, o sea, ya que lo mencionamos también, que estamos entrando un poco en escena, la escena en la que Lori llega a casa de la niña que cuida a su amiga, porque no sabe nada de ella, está asustada, ve que la calabaza de la puerta está apagada, ve que pasa algo, que el niño ha visto a alguien. Joder, sí, sí. Cuando llega a la habitación, se encuentra a Linda, su otra amiga, en la cama, está muerta, con además la lápida de su propia hermana. Bueno, la especie de circo de los horrores que han montado allí. Sí. No, es verdad, no hay sangre, no necesita ese recurso. Pero una chica que ya entra asustada, que se sabe en peligro, entrar ahí es como, vale, soy la siguiente o soy la siguiente. Total, total. Quería comentar también un detallito, que no sé si tiene o no tiene significado, o se lo estoy poniendo yo igual, pero bueno, me vale. Igual que al principio, conocemos a Michael de primera mano, siendo los ojos de Michael y oyéndolo respirar y tal. En el último tercio de la peli, cuando empieza toda la persecución de Lori y demás, escuchamos todo el rato la respiración de Michael ahogada bajo la máscara. Y me parece, o sea, me parece algo llamativo. No sé qué significado exacto quieren darle ni qué nada, pero es como volver a poner al espectador en la piel de Michael un poco, ya sin ser el propio Michael. No sé, esto puede tener 500 interpretaciones o no tener ninguna, simplemente ser un elemento más para crear horror, que seguramente sea lo que sea. Sí, yo creo que no hay explicaciones en Halloween, simplemente son elementos terroríficos. Es lo que me hace gracia de Halloween, lo que me gusta de Halloween realmente, que no intenta ser profunda en ningún aspecto y aún así No, no tiene cero pretensiones. hace una película que considerada por todo el mundo una obra maestra. Y es la prueba de que un slasher puede ser una buena película y sin tener unas pretensiones súper profundas. Que es una cosa que el remake de Halloween no me gusta porque es cuando intentan explicar cosas que realmente el espectador no necesita. Esa es mi opinión sobre el Sí, a mí remake. tampoco me gusta el remake de Halloween. Y no obstante, digo que a mí el cine de Rob Zombie me gusta mucho, ¿eh? No, o sea, no es cuestión de, es que Rob Zombie hace... No, no, no. A mí me encanta el cine de Rob Zombie. Me lo paso en Sí, grande. sí. Es como un parque de atracciones de los horrores, de verdad. Pero el remake de Halloween no. Sí, lo que pasa es que esa película no me gusta el remake de Halloween. Ya hablaremos de alguna película de Rob Zombie porque No. creo que son muy interesantes. Sí. Hablaremos. Sí, De pero. una o de varias, incluso, de hecho, porque... Tiene un par de slashers muy buenos y tiene también, bueno, no sé, que sí, que nos gusta mucho. Sí. Vale. Si te parece, vamos a hablar de la figura más importante Sí, por favor. que tiene esta película, que hemos hablado de Lori, hemos hablado de Michael y nos falta al grandioso, al héroe, al inigualable, al único, Dr. Loomis. Primo de la hermana muerte. Otra vez la figura de persona que no hace absolutamente nada en la película, pero aún así es una persona badass y que cada vez que abre la boca es para soltar frases lapidarias y que nos encanta y nosotras living. Y que se considera además esencial, ¿no? Es como todos necesitamos al doctor Loomis. Hostia, ¿para qué? Totalmente, totalmente. A mí me hace muchísima gracia porque en la película no hace absolutamente nada, solo se está paseando por allí diciendo que Michael es el puto Sí. demonio y esa es toda su Sí. opinión profesional psicológica de Michael, que es malo y lleva 15 años tratándolo y eso es todo lo que tiene que decir de Michael, que tiene una mirada de malo. Y no hace nada, Lori se las tiene que apañar por sí solas, él llega. Y a mí es una cosa que me fastidia porque parece que como que le quitan a la Final Girl la redención de acabar ella con el peligro. Como que tiene que llegar otro señor que no ha pintado absolutamente nada durante toda la película a salvarla de una de las veces en las que Michael le ataca cuando ya le lleva atacada 5. Yo creo que si no llega el Dr. Loomis, al final ella Sí, misma se habría sí. salvado también, ¿sabes? A mí esto me jode un montón Sí. porque resulta que Michael se está cargando a todo Dios y él mientras está paseándose por el barrio al fresquito dándole el airecito en la calva, ¿no? Y es como, ¿hola? O sea, cuando entra con el policía a casa de los Myers, allí a ver si ha vuelto, ¿no? Y de repente se asusta y casi le pega un tiro a la persiana y tal, saca un mini revólver, una pistolita y le dice al poli, uff, estará usted pensando que qué clase de doctor soy. Ahí sí, perdona, perdona, que ha sacado una pistolita. El otro tiene un cuchillo de cocina de 4 metros y lleva una hora matando gente. Pero tú sigue aquí, tranquilo, ¿eh? Si no te importa, haz algo y si no piensas hacer nada, vete a tu casa en Villa Inútil. ¿Me entiendes? Es que es muy fuerte esto. Y aparte, o sea, te voy a hacer una pregunta, Irene. ¿Tú crees que el Sí. doctor Loomis durante estos 15 años tenía otro paciente? O sea, porque a mí me da la sensación de que no, de que vivía únicamente para Michael. Sí, yo creo que no, y aún así. no quiere nada más que cargárselo, tirar mierda de él, porque vamos, y no sé, es como, si te lo cargas, no te quedas sin trabajo, Lumi, no sé si te lo estás pensando, encima para ser su único paciente, no sabe ni con antelación que se ha escapado de manicomio, o sea, esto es lamentable, de verdad, yo, lo de Lumi es muy icónico y todo eso, y nos encanta, pero... El papel de Loomis en la película realmente es hacer de Michael Myers un personaje todavía más terrorífico, porque lo único que hace, claro, Loomis es, al abrir la boca, es decir, ¡oh, qué miedo tengo de Michael! Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y esa es toda su aportación como experto de psiquiatría. ¡Oh, tiene los ojos del demonio! Y eso es todo. Yo espero que no tenga ningún paciente más aparte de Michael, y en caso de que lo tuviera, por favor, que le haga un diagnóstico de verdad, ¿sabes? Joder. Notas de campo de psiquiatría. Este paciente es el demonio. Es el diablo en sí mismo. Esta noche lo mataré con mi mini pistolita. Si acaso. Entonces es como realmente el doctor Loomis hace que Laurie Strode, aun siendo la Final Girl por excelencia, que no tenga esa parte final de la Final Girl. Y es todo por culpa del puto doctor Loomis, pero por favor, señor. Y por eso me gusta tanto Halloween H20 y Halloween de 2018, porque es la redención de Laurie por fin tomando cartas en el asunto y acabando con todo. Sí, sí. De hecho, yo quería comentar una cosa breve de Halloween 2018, que ya entraremos en ella otro día, en condiciones, pero en Halloween 2018 ya evidentemente Loomis ha muerto. Y no comentan en la peli de qué, pero dejan entrever que ha muerto de inutilidad. ¿Tú qué piensas? Vaya payasa, me has pillado por sorpresa. Yo, en plan, ¿qué va a decir? Yo, en plan, buah, me va a soltar aquí una teoría interesante. Tía, ¿quieres dejar de ser un meme andante, por favor? A mí me hace muchísima gracia cuando en las secuelas. Hay un personaje que está siendo acechado por Michael y su misión es: tenemos que ir a encontrar el Dr. Loomis, es el único hombre que puede salvarnos. Sí. Y yo me quedo en el sofá, en plan, ¿qué dices, loca? ¿Qué dices? Como, bueno, si lo que necesitas es que alguien se pase por la calle, ¿vale? Vete a buscarlo, pero... Pero chica, no debería ser tu prioridad, que te está persiguiendo Michael, ¿sabes? O sea... Loomis, ayúdame. Loomis comprando un sándwich. Y diciéndole al encargado, al cajero, uff, yo tengo un paciente que, madre mía, es el demonio. Para muerte. Qué bueno. Dios santo. Ay, estoy llorando, ¿eh? Yo también. Yo creo que ya podemos ir cortando porque igual a esta altura la gente ya está hasta la polla del Dr. Loomis. Bueno, corramos un tupido velo, dejamos de hablar de este héroe y... Y hablemos un poco ya de la repercusión de Halloween a lo largo de la historia. Hemos ya dicho que es una película fantástica, hemos dicho que es considerada, incluso por la crítica, cosa rara en el cine de terror, una obra maestra. Y es fascinante y la repercusión que tuvo, porque estamos hablando de una película que costó $300,000 y recaudó 50 millones. Eso en el cine de terror independiente fue lo nunca visto, y Halloween popularizó el slasher a niveles de volver los 80, la época dorada de este género. Los 80 es la década del terror y todo esto se lo debemos a Halloween. De hecho, cuando en los 90 volvió a haber una otra ola más de slashers, como hemos hablado antes de Scream y tal, que muy bueno, Alguno otro muy mierda, pero muy divertido igualmente. No miramos a nadie, sé lo que hiciste el último verano. Sé lo que hiciste el último verano, es fantásticamente petarda, la adoro. Vale. Entonces, era inconcebible que habiendo una ola de slasher, no volviera Halloween, y de aquí Halloween H20. Uh-huh. O sea, y con la nueva reinterpretación de la Final Girl que dio Scream, lo cual es genial, que la Final Girl original vuelva con características de la nueva Final Girl. Es muy guay eso. Exactamente. Sí, nada, que eso, que Halloween es la mejor película y ya, yo termino con esto. Yo quería, hacer una pequeña reivindicación, ¿no? Porque hemos hablado de slasher y nos hemos reído, pero yo considero esta película una maravilla. Sí, claro. Y hablo en nombre de las dos cuando digo que el slasher es un género que a lo largo de todos estos años ha sido motivo de burla. Ha sido el motivo perfecto para regodearse y mirarlo con condescendencia, desde un punto de vista crítico, incluso académico. Pero por mi parte y por la de Irene, en este podcast nunca nos vais a escuchar menospreciar a un género para hacernos respetar intelectualmente por encima de nadie. Eso, tenerlo clarito. No, para nada, para nada. Para nosotras, de hecho, el tener estos gestos de desprecio hacia ciertos géneros, productos y demás, es la primera señal de ser más tonto que un botijo y ya. Uh-huh. De verdad, no necesitamos esa reafirmación de tan absurda. Es la primera vez que analizamos un slasher, no será la última. No será la última. Y siempre lo intentaremos hacer con el máximo respeto, porque es un género que adoramos en todos los sentidos. Sí. Cuando es bueno, porque es bueno, y cuando es malo, porque es mamarracho y nos sirve para divertirnos y lo amamos. Exactamente. Creo que el slasher se merece un análisis muchísimo más justo de lo que ha tenido siempre, y no solo desde el análisis cinematográfico, sino también el sociológico, como hemos estado hablando, porque es muy fácil culpar al slasher de todos los males sociales, pero es al revés. El slasher es un reflejo perfecto para decirnos a lo largo de las décadas cómo funcionamos como sociedad, porque no es lo mismo un slasher en los 70, que en los 80, que en los 90, y tampoco uno de la actualidad. Y hemos hablado de Halloween, hablaremos de slasher más adelante, y cada uno tiene una representación de la misoginia en la sociedad. Qué bien habla mi amiga y cuánta razón tiene. Nada más, que esperamos que os haya gustado. Para nosotras este era un episodio muy especial porque, bueno, en mi caso Halloween es mi slasher favorito, y en el de Bea pues casi, ¿no? También le tiene muchísima estima. Me encanta Halloween, no es mi slasher favorito. Lo sé. Pero sí que es uno de mis slasher favoritos. Ya hablaremos de mi favorito, voy a dejarlo en el misterio. Su favorito es mi segundo favorito, por si os interesa, por si no podíais dormir pensando en ello. Bueno, eso, que esperamos que lo hayáis disfrutado. Y nada, como siempre, gracias por escucharnos. Gracias por participar de este pequeño salón de té que tenemos aquí. Sí. Dejadnos comentarios siempre que queráis. Si os gusta, no nos gusta, si hay algo que, no sé, si incluso si hay algo de lo que queráis que hablemos. Es verdad. Y yo qué sé, vosotros dejadnos comentarios y seguirnos en las redes. Somos bastante divertidas en las redes y bastante activas, sobre todo... Efectivamente, claro que sí. Twitter, Instagram y demás, o sea, somos bastante activas. Aprovecho para decirla, tenemos página en Facebook, somos Señoras del Leño. Somos SDL Podcast en Twitter e Instagram. Y vea, ¿dónde pueden escucharnos? Estamos en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast. Y si vosotros utilizáis alguna otra plataforma para escuchar podcast que no hayamos mencionado, pues nos lo comentáis y lo añadimos allí, claro. Sí, y os animamos también a que donde nos escucháis, pues nos sigáis, os suscribáis y demás, para que os tengamos un poquín controladitos. Estamos en Apple Podcast desde hace muy poco, entonces si nos escucháis por allí y nos dejáis una reseña, pues fantástico, ponednos 5 estrellas porque nos lo merecemos. Claro. Hombre, claro. Por reina. Y por último, queríamos comentar, como siempre, dentro de 2 semanitas vamos a hablar de Buffy Cazavampiros, pero no de la serie, que nos flipa absolutamente, sino de la película. Sí. Recomendamos que la veáis porque, de verdad, es un despiporre y a la vez maravillosa. está dirigida por una mujer. Y oye, que es el germen y el comienzo de todo, de lo que luego sería una serie maravillosa y digna de analizar hasta la saciedad, de la que también hablaremos más adelante. Por supuesto que vamos a hablar, dando por hecho. Nada, Buffy Cazavampiros es una película a reivindicar, quizá porque quedó eclipsada por la Sí. serie, entonces esa es nuestra misión dentro de 2 semanas, hablar de ella y reivindicarla como la obra mamarracha y fantástica que es. Y nos lo vamos a pasar muy bien y espero que nos acompañéis. Así que, dicho esto, lo de siempre, bebed mucha agüita que empieza a hacer calor. Y como siempre, os mandamos un abrazo. Adiós. Adiós.